DC. El príncipe construyó el Undertaker. Subo a full y le fundo los breakers. Ustedes todos tienen fotos mías. Subo al paper, yo soy millonaria. Desde que tengo 19 y deposito 25 mil pesos todos los jueves. El papillo, limpia el estudio y pasa el cepillo. Que te lo voy a alquilar para almacenar todos los millos. Están brincando el cerco, el chata tiene un bici en pelco. Sale para la calle y todos le gritan. Usted no sirve y está buscando formas para medirme. Te hacen falta como 100 compañías para destruir. Dejando las cosas claras.